e informativista e incluso como actor de teatro. Fue también escritor, poeta y periodista. En esta última actividad se destacó su labor en el semanario, Marcha. Debutó profesionalmente como cantor en febrero del 64 en Perú. Forzado por las circunstancias y un poco fortuitamente, participó en un programa que se emitía por el Canal 13, Panamericana de Televisión, comenzando así una carrera que nunca se interrumpiría. Zitarrosa relató así su experiencia. Contó que en esa emisora de radio le propusieron participar y cantar un par de canciones y le pagaron $50, con lo cual se sintió sumamente reconfortado y descubrió que quizás podía vivir del canto. En la década del 60 fue votante y militante del Frente de Izquierda de Liberación, FIDEL se llamaba la sigla, en el seno del Movimiento Popular Unitario que integraba aquella coalición. Luego siguió militando en el Partido Comunista de Uruguay hasta su muerte. En 1971 adhirió al Frente Amplio, participó como cantor en innumerables actos políticos de estas organizaciones. Estas actividades le valieron el ostracismo y finalmente el exilio durante los años de la dictadura entre 1973 y 1985. Estamos hablando de la dictadura uruguaya, no de la Argentina. Sus canciones estuvieron prohibidas en Uruguay durante ese periodo y más tarde también en Argentina y Chile por las dictaduras que gobernaron esos países. Vivió entonces sucesivamente en Argentina, España y México y a partir del 9 de febrero de 1976. Falleció en los albores de enero de 1989 a causa de una peritonitis derivada de un infarto mesentérico. Bueno, esto es sintéticamente un poco la vida de don Alfredo Zitarrosa. Vamos a escuchar un segundo tema en su interpretación con ritmo de candombe, que es uno de los ritmos que a él le gustan y le salen muy bien. El candombe del olvido se titula. Los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos. ¿Dónde estará mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? Del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Ya no recuerdo el jardín de la casa. Ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencio sin nombre de otros, se cambian los rostros. Del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerdo haber nacido. venga con ven el olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. ¿Quién me dará nuevamente mi voz inocente, mi cara con lentes? ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, sus almas heladas? Del recuerdo le pone un ritmo lento al destino y lo convierte en un camino. El cantón en el olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Qué duros tiempos, el ángel ha muerto, los barcos dejaron el puerto. Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasar. Estamos escuchando por Alfredo Zitarrosa su Candombe del Olvido. Estamos recorriendo el inicio de este segmento musical que hoy en nuestro programa está dedicado a Alfredo Zitarrosa. Ya estamos a pocos segundos de iniciar el segmento literatura que va a estar a cargo, como siempre, de Marina. Una luz cenital cae a plomo en la fiesta de Momo. Tiempo torrente que fluye por isla de flores, llegan los tambores. Bueno, estamos escuchando ya el Candombe del Olvido por Alfredo Zitarrosa y vamos pasando ya al segundo segmento de nuestro programa. Buenas noches, Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu libreto para esta noche? El micrófono, por favor. ¿No se escucha? ¿Se escucha ahora? Sí, sí, perfecto. Vaya a saber. Es una cuestión de botoncitos. Misterios de la electrónica. Estoy muy bien. ¿Cómo? Misterios de la electrónica, digamos. Sí, sí, que me agobian bastante. No, pero le vamos a aclarar a nuestros oyentes que yo estoy aquí en el estudio y vos estás a 50 kilómetros de distancia en tu casa, que estamos conectados por Skype. Y bueno, no es fácil esto, son dos controles diferentes, distanciados y con un delay de tiempo entre ellos, así que no sepan comprender. Así que tranquila, Marina, sin complejos. Adelante. Bueno, como no soy nativa electrónica, para mí es cosa de mandinga esto de estar a 50 kilómetros y conversar como si estuviéramos juntitos. Así que, bueno, estoy para responder a tus requerimientos. ¿A mis requerimientos? Sí. ¿Y qué quieres que requiera? Yo lo único que requiero es que hables de literatura. Bueno, he hecho una fuerte inversión en este programa para que no me vengas a preguntar ahora qué tenés que hacer. No, no te pregunto. Bueno, vamos a dejar de macañar y hablar un poco en serio. ¿Qué había previsto yo para hoy? Se me ocurrió que vendría bien hablar un poco de novela de aventuras, ¿no es cierto?, siguiendo en el campo literario con este, no sé si llamarlo género, que tiene muchas variantes muy interesantes, ¿no? Normalmente uno habla de novelas de aventuras y piensa en los chicos, en los adolescentes, que son novelas dirigidas a ese tipo de público, y es lógico porque fueron los primeros en enamorarse de estas novelas en su momento, porque bueno, en el momento en que la persona se está desarrollando y sale del ámbito privado del hogar, le interesa encontrar seres imaginarios capaces de mil aventuras y se identifican con él. Pero en realidad, la novela de aventuras no tiene por qué ser específicamente dirigida a públicos tan jóvenes solamente. Por otro lado, tengo un amigo, un hombre bastante mayor, que está enloquecido con la serie de Harry Potter y la disfruta un montón, a pesar de que todos la identificamos como novelística para adolescentes exclusivamente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de seductor la novela de aventuras? Primero es porque lo saca uno de la rutina, ¿cierto? Después porque tiene como un suspenso entre tantas aventuras y acontecimientos que le ocurren al héroe, que siempre, con el que siempre se identifica el lector. El héroe es el que tiene el poder de triunfar, el poder de luchar, el poder de levantarse desde la adversidad, bueno, todo eso hace que se vuelva muy seductora para el lector, que la sigue con mucho afán, ¿no?, que sigue la novela, los acontecimientos. Con lo que estoy diciendo, se ve clarito que la novela será novela de aventuras, digamos, toda novela en la que haya un predominio de la acción sobre la reflexión prolongada y donde haya un personaje central que tira de los hilos de esa acción. No importa de qué se trate el contexto general en que las cosas ocurren. Quiero decir que hay novelas que, pretendiendo ser novelas románticas o pretendiendo ser novelas, qué sé yo, policiales, pueden ser simultáneamente novelas de aventura porque arrastran, el personaje está arrastrando detrás de sí una serie de acciones que son las que finalmente nos están copando, digamos, la atención. A ver, la novela de aventura nace junto con el hombre. Históricamente, digamos que la Odisea, sin tener el formato de novela que todavía no existía, la Odisea es un relato de aventuras, ¿no?, donde Ulises transcurre a lo largo del tiempo por un montón de episodios y acontecimientos que lo darían de su objetivo y debe luchar. Y también su origen en el tiempo de la juventud y de la niñez, ¿cierto? Es cuando, cuando le contamos cuentos a los chicos, cuando los chiquitos para dormirse nos piden que les contemos un cuento, lo que les interesa no es que le describamos un paisaje o que le reflexionemos sobre ser buenito o ser malito. Al chico le interesa que haya un personaje con el que se puede identificar, que le interesa y que le pasan cosas. Digamos, ahí está todo el germen, tanto en la historia temporal como en la historia del desarrollo humano, ¿no? Hubo a lo largo del tiempo cantidad enorme de novelas de aventuras que empiezan a florecer, sobre todo, fíjate vos, Chachi, qué interesante que es esto, cuando en el siglo XIX crece la alfabetización, porque lo que debemos recordar es que en la Edad Media, supongamos, estaban alfabetizados solo los nobles y los religiosos, el pueblo era analfabeto, ¿cierto? Entonces se nutría de lo que ya hemos hablado en algún programa, que era de los relatos orales, de los juglares, de historias contadas. Pero el relato escrito va a aparecer en el siglo XIX, como dije, no exactamente, pero digamos a partir de esa época, a raíz de la difusión de obras impresas con esta característica, ¿no? ¿Y qué tienen en particular? En principio, lo que ya dije, ¿no es cierto? El protagonista, la acción, las peripecias, los vaivenes, hoy le va bien al protagonista, mañana es derrotado pero vuelve a triunfar, esas cosas. Y también particularmente, todo esto se va a desarrollar en escenarios exóticos, en escenarios raros, distintos de los habituales, de la rutina. Todo en la novela de aventuras tiende a sacarnos de la rutina, ¿no? ¿Y qué novelas tuvimos antes del siglo XX? Sí, voy a recuperar lecturas de la adolescencia, en los que hoy tenemos 70 años, ¿no? O más por ahí también, no lo sé. El Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Los viajes de Gulliver. La isla del tesoro, Mi marido me sopla de lejos, Sandokan. La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Y sobre la vuelta al mundo en 80 días, yo quiero señalar algo. Primero, que es una estupenda e icónica. A ver, tenemos un problemita de sonido. Ahí está, se cortó un poco la comunicación. A ver, continúa, ¿cómo? Marina. Que hay una interrupción en la comunicación, se me congela tu imagen. A ver, retoma de nuevo lo de Robinson Crusoe. No me está llegando el sonido. A ver, habla. Y bueno, ¿qué hago? Seguí. No, estamos con interrupciones de sonido. Vamos a poner una cancioncita a ver si se compone el Skype, porque está interrumpiendo permanentemente el sonido. Vamos con Alfredo Zitarrosa y su tema Doña Soledad. Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un pincel. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos víveres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. ¿Estás escuchando bien la música, Marina? ¿No escuchás? Mire, Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar. pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, Doña Soledad. Escuchábamos a don Alfredo Zitarrosa interpretando Doña Soledad. Tuvimos que recurrir a la música porque por alguna causa que ignoramos se había interrumpido la comunicación con Marina, estaba fallando el sistema, el Skype o Internet. Así que vamos a ver si retomamos ahora la comunicación con Marina. ¿Estás escuchando bien, Marina? ¿Lista para continuar con tu Robinson Crusoe? Sí, sí. Escuchando bien ahora. Bueno, vamos para adelante nomás. Bueno, había mencionado la Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, que es una de las más famosas novelas de aventura del mundo, y quería acotar una cosita, ¿no? Cuando decía recién de los adolescentes y su interés y fervor por este tipo de novelas, pensaba también que como lo que interesa es el héroe y la acción, yo recuerdo muy bien que cuando era jovencita y leía las novelas de Verne, me salteaba muy alegremente todas las larguísimas descripciones científicas que hacía de los mundos por los que pasaba, de los espacios marinos cuando se trataba de eso, o algo que recordarás muy bien de Barry, cualquiera que nos escuche y haya leído estas novelas, cuando empezaba a decir cuántos grados de latitud norte, de latitud sur y todas esas cosas, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo, por supuesto. Silencio, bueno. Esto es nada más que una demostración de cómo el lector por ahí va adaptando la novela a su necesidad. El adolescente no tenía necesidad de leer o escuchar todo eso, lo hacía. Estaba enumerando las grandes novelas de aventuras, ¿no? Las de Alejandro Dumas, que tanto nos apasionaban, la de Emilio Salgari, La Isla del Tesoro, ese tipo de novelas, la de Tarzán, que fue, digamos, superada por el cine. Por ahí nadie piensa que esto se origina en novelas, ¿no? Tenemos la imagen de Tarzán y visualizamos sus aventuras. Pero llegando ya al siglo XX, para ir acercándonos al que me gustaría comentar y recomendar por ahí, tenemos de Tolkien, del Hobbit, El Señor de los Anillos, que viene a ser el padre de la aventura fantástica moderna, ¿cierto?, de la gran fantasía moderna. Y sus novelas son de aventuras en el sentido en que las hemos descrito hace un ratito. Personaje, acción, poca cuestión psicológica ni penetración reflexiva, ¿cierto?, y mucha acción en base a un objetivo determinado que generalmente es honorable, ¿no? O el Harry Potter, recién mencionaba, amigos, personas mayores que lo leen con un enorme placer y se pelean con los nietos porque a quién le toca leer ese día, ¿no? Y hay un comentario por ahí que alguien hizo del Harry Potter, algún editor, creo, que me pareció muy, muy bueno. Dice, las novelas de Harry Potter nunca nos dicen qué hay que hacer, pero nos hacen reflexionar sobre el hecho de que crecer y convertirnos en nosotros mismos significa desarrollar nuestra singularidad. ¿Por qué esta frase a mí me parece tan rica? Porque creo que está diciendo que las novelas de Harry Potter están actuando conforme a las nuevas líneas educativas, a la nueva concepción del ser en formación y al rechazo de las viejas líneas educativas donde todo se dirigía desde arriba y desde afuera sin dar lugar a la expansión natural del desarrollo del niño o del adolescente. Espero poder explicarme, ¿no? Está diciendo que Harry Potter, las novelas de Harry Potter están permitiendo, abriendo cauces, dando idea de las posibilidades del joven de actuar por sí mismo en el mundo, aunque sea un mundo fantástico, y aprender de él. A mí me parece una de las mejores observaciones que escuché sobre estas novelas, ¿no? Bueno, no quiero seguir muy lejos con la novela de aventuras en general. Subrayar de nuevo que la importancia de la trama, de la acción, del ritmo rápido y de una aventura que se centra en el héroe, ¿no? Y creo que dije recién, no me acuerdo, es que la mayor parte de las novelas de aventuras tienen como característica el estar narradas con el soporte de un medio ambiente, de un mundo distinto del habitual, sí lo había dicho, ¿no? La imagen de mundos exóticos, aunque no sean imaginados no sean totalmente fantásticos, son exóticos. Apunto a un autor que desarrolla sus novelas sobre todo en el África y toda su singularidad, ¿no? Bueno, terminando con esta novela que es este tipo de novela que es la esencia de la ficción. Lo dije hace un rato hablando de los cuentos para niños, es la esencia. Pasan cosas y hay un suspenso. Eso es la esencia de esta novela. Te pediría música y después pasaría a hablar de un autor en particular, hacer alguna otra consideración general y hablar de un autor en particular. Muy bien, vamos a escuchar un lindo tema, un poco, digamos, uno de los temas íconos grabados por don Alfredo Citarrosa. Te lo vamos a dedicar a vos y a tus historias literarias. El violín de Becho. Toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque ama y canta, eso cuesta. Estábamos escuchando a Alfredo Zitarrosa interpretando uno de sus temas más bonitos, más lindos, ¿no? El violín de Becho. Continuamos desde el sitio FM, desde el Valle de Anisacate, para toda la región de Parabachasca y online vía internet, para todos nuestros amigos oyentes remotos, con nuestro programa Música, Literatura y Vida. Estamos escuchando a Marina comentando cosas muy interesantes sobre la literatura. Adelante, Marina. Bueno, para terminar de hablar de la novela de aventuras en términos generales, quiero hacer una observación porque me salté antes la mención novela imposible de ignorar, que es Las aventuras de Tom Sawyer, una clásica novela de aventuras escrita para adolescentes y que fue fantásticamente recibida y todavía hoy tiene una enorme atracción. Pero bueno, como había dicho, iba a hablar de un autor en particular. Así como Tom Sawyer y tantas otras fueron escritas en forma claramente dirigida a públicos juveniles, las que ha escrito Wilbur Smith, un autor nacido en Rhodesia, actualmente Zimbabue, tremendamente prolífico, él no escribe para adultos, sin que esté prohibido que sus novelas sean leídas por adolescentes, ¿no? Pero digamos son novelas para adultos, que tienen una característica que a mí me pareció siempre muy valiosa. Y es que Wilbur Smith escribe primero sobre África, digamos, todo lo que ocurre es en el continente africano, con toda la riqueza informativa, digamos, que tiene para nosotros, no porque él nos esté dando lecciones, sino porque surge naturalmente de la acción la particularidad del continente africano, que como sabemos es exorbitante, rico y extremadamente contradictorio, digamos. Y él lo sabe, lo conoce muy bien porque nació en África, porque es un amante de la tierra africana y porque es un interesado conservacionista de la naturaleza en general y en África en particular. ¿Qué escribe él? Sobre este ambiente escribe una cantidad enorme de novelas, algunas que ambientadas en los siglos XVI y XVII, donde la acción de sus personajes transcurre imbricada en todos los procesos políticos y militares nacionales de los estados del África, ¿no? Hay todo un contexto histórico en el cual él se documentó evidentemente muy bien, que tiñe las acciones que predominan, como en toda novela de aventura, pero que aparecen encarnadas en un ambiente natural, como dije, y sociopolítico, como estoy tratando de decir. Digamos que sus novelas son ficción en cuanto a la acción, pero muy documentadas en cuanto al ambiente espacial y temporal, ¿no? Sobre todo, uno aprende mucho sin darse cuenta, porque en realidad estamos leyendo muy concentrados en qué le pasa ahora, qué va a pasar y el suspenso, Pero sin darnos cuenta estamos aprendiendo muchísimo sobre ese continente que es desconocido, ¿no? Por ejemplo, uno empieza a entender el significado que tuvo el asentamiento de los blancos, los holandeses y los ingleses en el sur del África, que en su momento, y creo que estoy hablando del siglo XIX y comienzos del XX, que en su momento entendieron que ese mundo, ese territorio rico en diamantes y en oro, era de ellos. Y entonces, lo que de alguna manera Wilbur Smith, sin proponérselo directamente, está mostrando es la confrontación de los pueblos originarios y sus culturas con este dominio de los blancos. No olvidemos que fue tan pérreo el dominio que hace pocas décadas que los negros consiguieron igualdad de derechos, ¿no? Por eso digo, estas novelas a mí me apasionaron porque son tan entretenidas, se leen tan rápido, pero al mismo tiempo a uno lo están nutriendo permanentemente de una información que es muy valiosa porque amplía nuestro propio mundo, ¿no? Tiene escritas una cantidad enorme de novelas. No sé decir la cantidad, pero él escribe básicamente sagas. Por ejemplo, hay 14 novelas que integran la saga de los Courtney. Los Courtney son una familia. Y él hace la crónica de esta familia en una serie de novelas desde 1860 a 1987. O sea, generación tras generación van viviendo esta vida y luchando en ella, y nosotros vamos viendo simultáneamente la evolución no solo personal, el distinto tipo de conflictos que tienen y lo demás, sino vamos viendo también el distinto tratamiento que hay al pueblo originario, aprendemos quiénes son los Masái, o sea, estamos sumergiéndonos mucho en ese mundo. Y sus títulos son muy descriptivos de estos contenidos. En la saga de los Courtney, los títulos son Cuando comen los leones, Retumba el trueno, Costa ardiente, El poder de la espada, Furia, El destino del cazador. Estos son todos títulos que están avisando para dónde vamos a ir a vivir por un rato mientras lo leamos, ¿no? Y sin hacer largas descripciones, ¿no?, al tipo de lo que decíamos hace un rato de Julio Verne, que por ahí tenía 3 páginas o más, hablando de cómo eran las tierras, las piedritas y las plantitas, y cuántos grados de longitud para allá, y de altitud y demás, sin hacer nada de eso, con la que se dice que el héroe llegó a tal lugar que era así, y rápidamente se lo describe, está enseñándonos cómo era la cosa. Para ser concreta, hay un momento en que la protagonista, después de un naufragio, aparece en una costa, la salvan los pigmeos, que es una cuestión casi legendaria en cierta zona, y deben atravesar el desierto del Kalahari. Lo que se sabe que es uno de los desiertos más feroces del mundo, ¿no? Esa travesía de la protagonista por el desierto es absolutamente interesante y llena de curiosidades y enseñanzas para uno. Cómo vivir, cómo sobrevivir, cómo encontrar humedad, cómo repararse, cómo tolerar el frío extremo de la madrugada y el calor agobiante del día. Tiene seguramente algo de fantástico, pero tiene mucho de real en cuanto a permitirnos imaginar la vida en condiciones extremas. Y también en otras novelas, creo que es en El poder de la espada, hay al comienzo de la novela, sí, el protagonista en ese momento tiene una pequeña empresa de pesca y sale con barcazas, no con grandes barcos, 4 o 5 barcazas que son de él, y encuentran un cardumen, pero un cardumen inmenso, al estilo africano. Una cantidad tal, creo que era de... no me sale ahora el... de sardinas, que oscurecía e hinchaba el agua del mar, que era de tal cantidad que después de venir, a ver, cuando inician este intento de pesca, él estaba fundiéndose porque no habían logrado pescar en mucho tiempo, tenía compromisos económicos y demás, de manera que se jugaba todo en esta empresa. Al jugarse todo en esta empresa, se encuentra con que es tal la cantidad de pesca que teme que las redes se llenen de tal manera que tumben el barco, digamos, que naufraguen. Entonces, esta lucha con el mar, con los peces, con los cálculos necesarios y el riesgo y la necesidad de elegir entre menos y asegurar la sobrevivencia o más y asegurar la economía, es realmente un relato apasionante que simultáneamente permite entender lo que se puede encontrar en la naturaleza viva y libre, que digamos es de lo que abunda en el África y por ahí carecemos en otros lugares del mundo. Bueno, ya me extendí un poco más de lo que esperaba. Decía que Smith está... escribe la saga de los Cooney, que tiene 14 novelas, integrada por algunas de estas que he comentado. La saga de los Ballantyne, que es otra familia, no sé cuántos libros tiene, que está de nuevo vinculada con los Kurdi y demás. Y una que también es sumamente interesante, es la saga del Antiguo Egipto. Seguimos en África, pero en muy otra cultura, ¿no? Están ambientadas en el momento de la decadencia del imperio egipcio, en el momento en que hay fuerzas dentro de las autoridades, digamos, que quieren restaurar el antiguo poder, y por lo tanto hay intrigas y luchas, injusticias y preparaciones, todo apuntando hacia el logro o la restauración de una civilización que fue gloriosa. Alcanzan un tono realmente épico en más de un momento estas novelas. Están llenas de drama, de misterio, de violencia, pero también están ilustrando acerca de cómo pudo haber sido la cultura y la civilización en aquel pasado remoto, en el que no hay historia, ¿cierto? Hay poca documentación, mucha leyenda, pero Smith de nuevo está aprovechando a fondo la documentación que tenemos. Y no hablemos, aprendemos sobre cómo es el Nilo y cómo es la vida, cómo era y cómo sigue siendo la vida en el Nilo. No quiero abundar mucho más, yo recomiendo fervientemente estas novelas porque son, como toda novela de aventuras, novelas que tratan de entretener, y lo logran, que se centran en la acción abunda, que destacan un héroe y las cualidades humanas que se esperan de él y por lo tanto permiten una identificación, que sería el gran anzuelo para que el lector se llene de fervor en la lectura, más todo lo que he dicho, ¿no es cierto? Toda la documentación, toda la ambientación, toda la aparición de la cultura de los pueblos originarios, lo que fue la fiebre del oro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir que recomiendo la lectura de estas novelas. ¿Cómo era el título, el nombre del autor? ¿Wilbur Smith? Wilbur, se escribe Wilbur Smith. Wilbur Smith. Perfecto, muy lindo, muy interesante, muy tentador la lectura. Y se encuentra muy fácilmente para el que lee en pantalla. Tiene, bueno, yo he leído, no sé, una cantidad enorme de novelas de Smith en pantalla, y bueno, además se consiguen en todas las librerías. Los libros de Wilbur Smith son bastante conocidos, son bestsellers. Este señor ha vendido no sé qué cantidad de millones de libros y sigue produciendo por aquí, ¿no? Bueno, vamos a dar por terminado aquí el segmento literario, porque no nos queda casi tiempo ya para la última parte del programa. ¿Querés agregar algo más para hacer un cierre, Marina? No, por el momento no. Estoy... Sí. Saludo. Bueno, muy bien. Volvemos entonces a la música de Zita Rosa para dar paso ya después al último segmento del programa, el dedicado a la vida. Vamos a escuchar a Alfredo Zita Rosa en el tema Pa'l que se va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Alfredo Zita Rosa, con una de sus interpretaciones típicas de su música y de su folclore, Pa'l que se va. Hermoso tema de Zita Rosa. Bueno, nos toca ahora entrar en el capítulo de la vida y vamos a hablar de otro uruguayo, la vida de otro uruguayo, que vivió muchos años antes. Vamos a hablar de José Gervasio Artigas, el máximo prócer uruguayo, y que tendría que ser también uno de los grandes próceres argentinos. Sin embargo, las historias y la política lo relegaron, y lo relegaron muy mal. Vamos a tratar de ser muy, muy sintéticos, porque no nos queda mucho tiempo, y de ser necesario podremos volver a Artigas a complementar algunos aspectos de su vida y de sus luchas en otro programa. Hoy vamos a hablar de las cosas que consideramos más importantes. Para describirlo un poco, bueno, nació en Montevideo en 1764, medio a mediados del siglo XVIII, y murió en Paraguay en septiembre de 1850. Fue militar, estadista rioplatense, actuó durante la Guerra de la Independencia y se destacó por ser heraldo del federalismo en el país. Recibió los títulos de jefe de los orientales y protector de los pueblos libres. Es honrado en ambas márgenes del Río de la Plata, pero es el máximo prócer en Uruguay y un prócer en Argentina, sin una importancia tan decisiva como la que sí tiene en el país vecino. Cuando sucedió la Revolución de Mayo de 1810, Artigas estaba en las tropas realistas. Él era parte de... Era capitán del cuerpo de blandengues y fue enviado por los realistas a Entre Ríos como comandante de un contingente militar en un intento de recuperar para los 5 pueblos entrerrianos insurrectos, pero resultó derrotado por los caudillos locales. Es decir, su historia se inicia peleando contra la independencia. Pero inmediatamente los jefes, los dirigentes de Buenos Aires detectaron la importancia que tenía este caudillo y rápidamente lo conquistaron para la causa patriota. En enero de 1811 llegó a Montevideo un nuevo virrey, Francisco Javier de Elio. La primera junta de Buenos Aires desconoció su autoridad y le declaró la guerra el 13 de febrero. Pero el 15 de febrero de 1811 Artigas desertó del cuerpo de blandengues en Colonia del Sacramento y se trasladó a Buenos Aires para ofrecer sus servicios militares al gobierno revolucionario, que le dio el grado de teniente coronel. Puso 150 hombres a su mando y le dio 200 pesos para iniciar el levantamiento de la banda oriental contra el poder español. Artigas quería defender esas ideas en la banda oriental y luego del hecho conocido como el Grito de Asensio en febrero de 1811, la población rural oriental había tomado al siguiente día las villas de Santo Domingo de Soriano y Mercedes. Solicitaron auxilios a la Junta de Buenos Aires, que lo mandó a su tierra con el grado de teniente coronel y unos 180 hombres a principios de abril, sumándose a la revolución y lanzando una exitosa revuelta en contra del Reino de España. En abril del 11, emitió la proclama de Mercedes y asumió el mando de la revolución en la banda oriental, y en mayo, un mes después, derrotó a los españoles en la batalla de Las Piedras. Luego inició el sitio de Montevideo y fue aclamado primer jefe de los orientales. Bueno, este fue el comienzo de Artigas, como ustedes ven, un verdadero patriota luchando por la independencia. Pero todo tiene su parte negativa. Los políticos de Buenos Aires, de pensamiento unitario, veían en este verdadero caudillo popular un peligro y empezaron a relegarlo. Como consecuencia de estas tiranteses políticas, el directorio que estaba a cargo de la Revolución de Mayo, de conducir a las Provincias Unidas, firmó un armisticio con el virrey Francisco Javier de Elio, que estaba en el Uruguay. Y las tropas enviadas a la banda oriental debieron abandonar el territorio levantando el sitio de Montevideo. Obviamente esto no le gustó nada a Artigas, pero fue disciplinado y él fue nombrado teniente gobernador de justicia mayor y capitán del departamento de Yapeyú, en la provincia de Misiones. Artigas, disgustado por este armisticio firmado por los porteños y ante la evacuación de las tropas, cumplió con su nuevo cargo trasladándose al territorio misionero, pero por eso decidió pasar con sus seguidores a la orilla occidental del río Uruguay, hecho conocido como el Éxodo Oriental. Empezaba a desobedecer los designios de las autoridades de Buenos Aires, lo cual no hacía que fuera muy querido por esta. Cruzó el río Uruguay con 1000 carretas y unas 16.000 personas, con sus ganados y pertenencias. En la primera semana de enero de 1812 instaló su campamento cerca del arroyo Ayuí Grande, pocos kilómetros al norte de la actual ciudad entrerriana de Concordia, entonces perteneciente a la jurisdicción de Misiones. Allí se estableció en un enorme campamento desde el cual organizó un gobierno sui generis sobre el territorio que sus hombres alcanzaban a controlar. mantuvo correspondencia con pequeños caudillos locales de Entre Ríos y Corrientes, con lo que aumentó el círculo de los que compartían sus ideas y que serían la base de su futura influencia en el litoral argentino. Bueno, y acá vamos a hacer una síntesis muy apretada. ¿Cuál era el pensamiento de Artigas? Era el verdadero pensamiento federal. Él quería que las provincias unidas del Río de la Plata, a la cual pertenecía también la Banda Oriental, crearan una verdadera confederación federal de provincias con un gobierno, y proponía que la capital no estuviera en Buenos Aires. Fíjense la visión histórica de Artigas en aquel tiempo, que él sabía que dejar la capital en Buenos Aires era claudicar los principios federales. Y así fue. Cuando se produce en Buenos Aires la asamblea del año 13, que termina un poco con el directorio y luego va a generar el cargo de director supremo, y ya comienza a afianzarse el concepto unitario en la política de Buenos Aires, en el campamento de José Artigas fueron electos los diputados orientales que debían concurrir a la Asamblea General Constituyente del año 13, que iba a organizar a las provincias en una confederación. Esa asamblea se realizó en Buenos Aires. Artigas le dio instrucciones a sus diputados. ¿Qué es lo que proclamaba o reclamaba Artigas? Independencia de las provincias del poder español, igualdad de las provincias a través de un pacto recíproco, libertad civil y religiosa, organización del gobierno como una república y federalismo, con un gobierno supremo que entendiera solamente en los negocios generales del Estado y la confederación referida a la protección que se debían las provincias entre sí. Soberanía de la provincia oriental sobre los 7 pueblos de las misiones orientales y ubicación del gobierno federal fuera de Buenos Aires. Esa era lo que llevaban los diputados de Artigas a la Asamblea General Constituyente del año 13. Los diplomas de estos diputados fueron rechazados por la Asamblea, usando como argumento la nulidad de su elección porque se realizó en un campamento militar, y además porque Artigas les había impartido instrucciones a pesar de que la Asamblea se había declarado soberana. Bueno, ahí empezaron los desentendimientos entre Artigas y el gobierno de Buenos Aires. Se enfrentó con la Asamblea, se enfrentó con el director supremo después, y bueno, terminó, para ser concretos, se declaró a don José Artigas infame, privado de sus empleos, fuera de la ley y enemigo de la patria. Se lo declaró traidor a la patria y se dijo que sería perseguido y muerto en caso de resistencia. Es un deber de todos los pueblos y las justicias, de los comandantes militares y de los ciudadanos de las Provincias Unidas, perseguir al traidor por todos los medios posibles. Cualquier auxilio que se le dé voluntariamente será considerado como crimen de alta traición. Eso es lo que decidió el gobierno de Buenos Aires contra Artigas. Y se recompensaba con 6.000 pesos a los que entreguen la persona de don José Artigas, vivo o muerto. Bueno, esta es una historia de vida, pero Artigas era un caudillo, era un peleador, se refugió en su territorio, en el litoral, unido con Estanislao López y con el Pancho Ramírez, y formaron la Liga Federal, a la cual se sumaron muchas otras provincias, entre otras Córdoba. Artigas organizó la Unión de los Pueblos Libres, de la que fue designado protector. Ahí el pueblo le otorgó otro título. Artigas se transformó en el protector de los pueblos libres. Fíjense el tamaño de la designación. Pero, bueno, sus aliados principales, Estanislao López, Francisco Pancho Ramírez, obligados a negociar permanentemente con el gobierno de Buenos Aires, que obviamente era muy poderoso, terminaron enfrentándose con el propio Artigas. Y hubo, claro, Artigas era un caudillo bravo que no se doblegaba, mantenía sus principios a fuerza de todo, pero fue siendo barrido hacia el norte, corrido, tuvo que ir abandonando la zona de Santa Fe porque Estanislao López lo comenzó a perseguir, luego se desentendió con el mismísimo Pancho Ramírez y tuvo que seguir yéndose al norte y bueno, terminó sus días derrotado y exiliado en el Paraguay. Y ahí medio que finaliza la historia de este caudillo, que fue un ejemplo de soldado federal al servicio de una patria unida. Y bueno, la historia cuenta que derrotado a Artigas, nunca más se logró un entendimiento con la banda oriental, vino la guerra con Brasil, el imperio portugués ejerció sus poderes, los ingleses también presentes, y en un gran acuerdo final para sacarse de encima el problema, el gobierno de Buenos Aires aceptó que la banda oriental se convirtiera en un país independiente, y así surgió la República del Uruguay, contra los deseos de aquel líder, José Gervasio de Artigas, que quería una patria grande que uniera a todas las provincias. Y para dar cierre a este programa y unir las dos fichas uruguayas que hemos presentado esta noche, la de Alfredo Zitarrosa y la de don José Artigas, vamos a escuchar al primero, Alfredo Zitarrosa, dedicándole una canción a José Artigas. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. Lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella canejo que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, ponte en baguales, vamos mano con mano los orientales. Lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, vamos mano con mano los orientales. Escuchábamos a Alfredo Zitarrosa interpretar a José Artigas. Y con esto hemos concluido el tercer segmento del programa. Volvemos a tomar contacto con Marina para juntos hacer algún comentario final y el cierre del mismo. Marina. Acá estoy. Me pareció muy bueno que recuperaras la historia de Artigas. Es son cosas que hay que ir reparando, ¿no? Sí, así es, así es. Y una, fíjate vos que entre los uruguayos y los cordobeses hay una afinidad muy grande, posiblemente de todas las provincias argentinas la que mejor se entiende con los uruguayos es Córdoba, ¿no? Esto lo he comprobado yo estando en el exterior con amigos uruguayos, y sigo teniendo muchísimos amigos uruguayos, ¿no? Y en parte de ese entendimiento que hay entre cordobeses y uruguayos tiene que ver la historia, porque fueron aliadas las provincias en la Liga Federal. O sea, Córdoba acompañó desde su posición política al movimiento de Artigas siempre, y en todas las movidas que organizaba Artigas para tratar de crear organizaciones federales para resistir a los porteños, Córdoba estuvo junto con Uruguay. Yo creo que esos lazos históricos han ejercido una fuerte influencia en el entendimiento de los pueblos, ¿no? Sí, me hace pensar en las afinidades que entran, penetran en la genética y se van transmitiendo de generación a generación, ¿no? Es un lazo de los imperceptibles pero muy fuertes. Me recuerda a una historia que se conoció hace poco de una chica de un colegio en Santa Fe, creo, que en una suelta de globos que del colegio organizaron, en su globo puso un mensaje, y ese globo llegó al Uruguay, y una familia uruguaya con mucho esfuerzo logró ubicarla y se estableció un lazo a través de eso tan simple como es una tarjetita con un mensaje. Suelen ser los lazos más estrechos, ¿no? Estos mensajes de reconocimiento, como en el caso de esta niña, o de agradecimiento y respeto, como en lo que vos estás mencionando. Ah, está bueno, bueno. Bueno, te voy a decir que llevamos 1:12 de programa, así que más vale que finalicemos ya, porque si no nuestros oyentes se nos van a quedar dormidos, ¿no? Así que... Y no van a ir a leer las novelas de Wilbur Smith. Exactamente, o a leer la historia de Bolívar y escucharlo a Zita Rosa. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa que llevamos todas las semanas juntos con Marina. No quiero decir ya mucho el programa nocturno, porque si bien se emite originalmente en la noche del jueves, se repite los domingos al mediodía. Música, Literatura y Vida. Los esperamos con un programa similar la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Les deseamos muy buenas noches y será hasta cualquier momento. Chao.